Ya no puede ser posible que yo te quiera, ya te olvidé. Antes que te amaba tanto, tú me dejaste sin más volver. Ya no puede ser posible, todo ha cambiado, tengo otro amor. Quiero que ahora tú comprendas que ya es muy tarde, que eso fue ayer. Ella es muy buena conmigo y tú al contrario, mala mujer. Ya no puede ser posible, todo ha cambiado, tengo otro amor. Quiero que ahora tú comprendas que ya es muy tarde, que eso fue ayer.